Hemos sido muy afectas a las telenovelas porque es una forma de escape. Sí. Es una forma de decir, hay otra realidad a la cual nosotros también podemos ser afectas. Esa historia de la Cenicienta que de pobre sale a convertirse en reina. Bueno, quizás el reinado no habla de ser la princesa de Mónaco, pero sí habla de tener lo que medianamente tienen algunas como yo, que hemos podido acceder al trabajo registrado. Yo tengo 50 años y pude acceder a un trabajo registrado recién a los 47, casi 48. Y te puedo asegurar que cambia muchísimo la vida. Sí, me imagino. Las circunstancias, es increíble poder saber que vos te podés enfermar con libertad y vas a poder gozar no solamente de la asistencia en salud, sino que también vas a poder quedarte en tu casa, hacer el reposo necesario para que tu salud mejore, se recomponga. Mejore más rápido. Estás en la economía popular, lo que dependés es de tu trabajo, por lo cual si vos no salís a laburar, no tenés forma de comer, que es lo que está pasando hoy. Como no pueden salir a laburar, no tienen que comer. Estamos charlando con Paula Arraigada, ella es activista trans e integrante de la agrupación La Nelly Omar. Algunas cosas, Paula, quería comentarte, decirte para seguir hablando, ¿no? Me gusta mucho escucharte y pensar en la capacidad de actualización que tiene el campo nacional, la doctrina peronista, digo, ¿no? Cómo va avanzando los años, las décadas, y cómo el peronismo, el movimiento nacional, se puede ir adaptando a nuevas necesidades, ¿no? Claramente, con la misma premisa, pero nuevas necesidades que reconocemos y que empezamos a poner sobre la mesa, a discutir y a visibilizar. Y por otro lado pensaba algo que sucedió, que viene sucediendo en estos días. Ayer miraba unos videos, unos informes de Luis Chupanqui, una activista, una pibita afrotrans, como ella se define en su cuenta de Instagram, y pensaba también en la discriminación, en el racismo, y aprendí que hay muchos diferentes tipos de racismo, no solo el racial, y pensaba también en esto que está tan latente aquí en la Argentina, no solo lo que está pasando en Estados Unidos con este pobre señor al que han asesinado, sino lo que pasa cotidianamente aquí en la Argentina, y los trans son víctimas también de este racismo, ¿no? Los son los varones trans, masculinidades, y las son las feminidades. Sí, pero tiene que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? Es la falta de... Cuando no hay empatía desde el Estado, hay dificultad en eso. Y nosotros vivimos en una sociedad plenamente patriarcal y todavía tenemos rasgos patriarcales en el Estado, en el gobierno. Entonces necesitamos que esas cosas se puedan modificar. Y la forma de modificar las cosas es llamarlas por el nombre que se merecen. Si hoy, de todo el país, el único colectivo que tiene un promedio de vida tan corto, que vuelvo a repetir, es de 35 años, y lo repito una y otra vez porque mirá la tragedia que vive el colectivo trans, que tiene una expectativa de vida tan corta, ¿no? Sí, es terrible. Si en eso creamos un ministerio y lo llamamos Ministerio de las Mujeres y Diversidad, o algunas agrupaciones políticas que arman espacios de mujeres y disidencias, esas palabras sirven para sintetizar, para englobar, pero en realidad no terminan de marcar dónde está el foco de la necesidad urgente. Porque a nosotras nos termina invisibilizando. Los crímenes de odio que sufre la población trans, a comparación de lo que es los gays, las lesbianas y aún los varones trans, es mucho mayor. Yo creo que hay un 54% que es hacia que sacó el observatorio contra la contra los crímenes de odio, sí, el año pasado, que decía que el 56% es a las mujeres trans. El 20 y pico hacia los gays, y el 7 hacia las lesbianas, y el 6 hacia los varones trans. O sea, ni siquiera la totalidad de ellos llega a cubrir la mitad de lo que sufren las mujeres trans travestis. Entonces, sabiendo que existe esa vulneración extrema, la seguimos ocultando detrás de un rótulo, y la verdad es que no lo vamos a solucionar nunca. La omisión es parte de la complicidad y es parte de la violencia. Eso lo terminé de comprender por lo menos yo, hace muy poco. Sí. Porque nos ocultan detrás de esas palabras y no tenemos las mismas características, no tenemos las mismas idiosincrasias, y nosotras somos asesinadas, puede ser literal o no, o por la decida del Estado, por la elección identitaria, que no la padecen los otros colectivos, las otras identidades LGBT. Entonces, claramente hay que llamar las cosas por el nombre. Y nosotros exigimos, al lado de la palabra mujer cis, tiene que estar la palabra trans travesti, porque es la única forma de hacer llegar a quien no quiere escuchar y a quien no se dio cuenta todavía de que las mujeres trans se mueren todos los días y que son muertes evitables, porque eso es lo más terrible. Son muertes evitables. No es que las compañeras se tiran al precipicio porque quieren, no, claro. Porque a los 35 años hay una caducidad. Se mueren por la desidia del Estado, por la falta de acompañamiento, por la falta de sistema educativo amigable, por la falta de salud, por un sistema de salud que a veces es adverso y es violento en las provincias, y por qué no en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo eso lleva a que se perpetre un genocidio, una matanza que la verdad que lastima un montón. Porque nosotras lo vivimos a diario, y lo vivimos a diario con el recuerdo de muchas y con el recuerdo de que una más te va yendo todos los días. Sí, o sea, todos los días es ni una menos. Sin duda. Me parece que hay que empezar a hablar de esto. Y sobre todo a los compañeros y las compañeras que están politizadas, los compañeros y las compañeras que vienen del riñón del peronismo y que sienten en el pecho el peronismo, perdonen si hablo de algo que no es el gen del programa, pero para esos compañeros, para esas compañeras, la verdad que donde hay una necesidad, nace un derecho. Sí, sin lugar a dudas. Estamos hablando del derecho a la vida. Sin lugar a dudas, Paula. En eso podemos coincidimos totalmente. Digo, el disparador era los 5 años del Ni Una Menos, pero particularmente nuestra intención era hablar de esta situación. Me gustaría preguntarte también, para ir finalizando la nota, ¿cómo se pueden contactar con ustedes, aquellos que nos están escuchando, aquellas que nos están escuchando, aquellos que nos están escuchando, con la agrupación La Nelly Omar o con el colectivo en el que vos participás? Por el Instagram. Bien. El Instagram es La Nelly Omar o mío, que es el nombre propio, Paula Arraigada. Bien. Pero mira, te quería señalar esto. Sí. Que el Una Menos comienza solamente como una expresión de las mujeres cis. Y ahora termina siendo una expresión de las mujeres cis y de otras identidades feminizadas como nosotras. Sí. Pero todavía lo que no hemos podido romper, ni las identidades feminizadas y las mujeres cis, que la cuestión de clase, porque todavía siguen predominando los reclamos de la clase media sobre los reclamos de las mujeres y las trans y las travestis de clase baja. Y ahí estamos metidas no solamente nosotras las trans, sino otras identidades que vos nombraste antes, las afro, las originarias, las migrantes, sí, las villeras, las gordas, las putas. Todas esas identidades pertenecen a esos colectivos vulnerados de los cuales generalmente no se habla, y es una decisión política no hablar. ¿Crees que nosotras, junto a las demás, estamos siempre ahí siendo la piedra del zapato del feminismo burgués para decirle acá estamos y ustedes no hablan? En relación a esto último, me quedé pensando, digamos, lo que había sucedido en los últimos encuentros también, ¿no? Esto de el silencio es omisión y de no nombrar y de no visibilizar. ¿Crees que falta mucho como para que se pueda seguir avanzando en eso? Porque siento que es algo que atrasa, ¿no? Esto de no nombrar, de no visibilizar, y que es una discusión que ya se viene dando hace bastante tiempo. Yo creo que atrasa un montón. Y sobre todo lo que hace es atrasar la lucha y atrasar que muchas compañeras tengan el acceso a la vida. Atrasa enormemente, pero es una decisión política de algunas organizaciones y de algunas colectivas no dar la discusión. De todos modos, a pesar de que esas decisiones estén dentro de ese feminismo blanco meritocrático y academicista, en cierto modo, está toda la otra parte del pobrerío, del cual nosotros somos parte, que venimos golpeando todo el tiempo la puerta para decirle, nosotras estamos acá, no va a ser fácil. sea, ya viste, también creo que hace 2 años se rompe la hegemonía cuando hasta el 2018 la voz que leía el documento era una persona blanca, una persona cis, que en su voz ponía las reivindicaciones de personas a las cuales no tenía cercanía en cuanto a la decisión identitaria. Y eso fue una discusión enorme que dimos en el medio de una asamblea enorme, donde con las compañeras afro, con las compañeras migrantes, con las gordas, con las originarias y con las putas pudimos llegar a modificar que se empiecen a reflejar las identidades que no estaban. Después, por aparateos de la izquierda, se volvió a llenar de personas cis el escenario y se volvieron a dejar a los colectivos vulnerados de un costado, porque en la anteúltima 3 de junio, o sea, el año pasado, fue muy claro, la luz estaba puesta en las personas cis blancas, que era la mayoría de izquierda, y las 4 identidades, estas que te estoy hablando, las afro, las originarias, las migrantes y la traba, estaban en un costado sin luz. Esa es la clara decisión política que toma un movimiento cuando quiere ocultar que hay un grado de vulneración y además se pone cómplice. Sí, pero esa luz a nosotras las estamos dando, y me parece que esto de decirlo, porque también una vez se dice, lo voy a decir, no lo digo porque no es correcto políticamente, porque puede haber alguna compañera que se sienta tocada por lo que vas a decir, también llega un momento en el que hay que decirlo. Sí, hay que decir. A dar paso a la palabra. Sin lugar a dudas. Les agradezco el tiempo que me han regalado y bueno, nada, sigamos hablando de las mujeres trans, travestis, y solamente al enunciarlo ustedes acompañan nuestra causa. No, Paula, gracias a vos por este ratito largo que estuviste con nosotros y te agradecemos por compartir con nosotros tu opinión también en este día especial. Muchas gracias. Gracias a vos. Paula Arraigada, activista trans e integrante de la agrupación La Nelly y Omar, charlando con nosotros con el disparador de Ni Una Menos, a 5 años del primer Ni Una Menos, pero también pensando qué pasa con la población trans en el marco de la pandemia. Y con algo básico, ¿no?, que plantea esta población, que es el derecho a trabajar. Así es, uno de los derechos más importantes y que también están siendo más vulnerados en el colectivo trans. Sí. Y también destacar lo que ella marcaba, ¿no?, justamente de la heterogeneidad del feminismo, ¿no?, que se va notando cada vez más, ¿no?, que arriba de los escenarios, cuando se lee los documentos, cuando se plantean las cosas, tienen que estar todos y todas. No solo ese feminismo, digamos, que ya mencionaba de mujeres cis, de mujeres blancas, meritocrático, me parece que lo describió bastante bien. Y de eso se trata también, bueno, mirar para atrás, ¿no? ¿Qué pasó en estos últimos 5 años? Y también mirar para adelante y ver cómo podemos seguir ampliando derechos y visibilizando las cosas que están calladas. Esto es Abramos la Boca, ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires Ciudad. Cuando llueve del cielo y el techo de tu casa no aguanta, no.